Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Todos somos conscientes que una virtud importante es la de la solidaridad, que es uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia. En el compendio leemos: la solidaridad confiere particular relieve a la intrínseca sociabilidad de la persona humana, a la igualdad de todos en dignidad y derechos, al camino común de los hombres y de los pueblos hacia una unidad cada vez más convencida. Nunca como hoy ha existido una conciencia tan difundida del vínculo de interdependencia entre los hombres y entre los pueblos que se manifiesta a todos los niveles. La vertiginosa multiplicación de las vías y de los medios de comunicación en tiempo real, como las telecomunicaciones, los extraordinarios progresos de la informática, el aumento de los intercambios comerciales y de las informaciones, son testimonio de que por primera vez desde el inicio de la historia de la humanidad, ahora es posible, al menos técnicamente, establecer relaciones aún entre personas lejanas o desconocidas. Junto al fenómeno de la interdependencia y de su constante dilatación, persisten, por otra parte, en todo el mundo, fortísimas desigualdades entre países desarrollados y países en vías de desarrollo, alimentadas también por diversas formas de explotación, de opresión y de corrupción que influyen negativamente en la vida interna e internacional de muchos estados. El proceso de aceleración de la interdependencia entre las personas y los pueblos debe estar acompañado por un crecimiento en el plano ético, social, igualmente intenso, para así evitar las nefastas consecuencias de una situación de injusticia de dimensiones planetarias con repercusiones negativas, incluso en los mismos países actualmente más favorecidos. Vamos ahora a enumerar algunos puntos prácticos. Recordemos que la solidaridad debe ser, en primer lugar, pronta. No hemos de esperar a que nos manden con un comunicado oficial para decirnos de las necesidades de los que están padeciendo. En segundo lugar, tener iniciativas. Se requiere brindar a los demás lo que nos gustaría que hagan por nosotros si estuviéramos en su lugar. Algunos dicen que cada tanto es bueno ponernos los zapatos de los que sufren y caminar un buen trecho así para caer en la cuenta. En tercer lugar, la solidaridad debe ser alegre. No se trata de dar con la cara larga, sino con la sonrisa propia del que ama.